Bueno, esperemos tener un programa absolutamente espectacular hoy, sin problemas de sonidos, sin problemas de producción, pero yo confío mucho en mi gente. A esta hora comenzamos los originales, 5:05. Un día más, una noche cualquiera, una tarde cualquiera, con un confinamiento supremamente fuerte que comienza el próximo viernes a las 00:00. Y termina el lunes a las 4 de la mañana. Voy a saludar lentamente el equipo uno por uno, pero al revés. Comienzo con una persona muy querida de la mesa, Laura Catalina Hoyos Jiménez, la más pequeña en estatura de la mesa, la más grande en talento. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¿No me ves como inspirado? Sí. ¿Qué tal eso? Ni con coba, Nico. Buenas tardes. No, ¿qué tal Nico? Las dudas, ¿no? Las dudas. ¿Qué tal? Las dudas ¿Qué quiere que le diga, mamá? Porque es una diosa coronada. No, no, tampoco. Sí. Bueno, no. Nicolás no puede decir unas nada. Unas dudas. Bueno, María Juliana Correa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué has hecho? No, yo nada. Emilio Sánchez, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo van ustedes? Bien, vamos a comenzar con música, si les parece, para prender motores. No hablemos de una palabra. ¿Me parece bien? Voy a hacer un cambio, hoy hace un cambio diferente. Claro, la gente piensa que la música es relleno, pero la música tiene su trabajo. Sí, tiene bastante. Y Nicolás, que se quede tranquilón porque está también contestón. ¡Ah! ¿Qué? Le mandé a tal vez al mejor literato de Colombia y me escupió. Es que usted me envía unas cosas que uno dice de verdad. Pero ¿qué literato era? Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy entonces con un tema del nuevo álbum de Justin Bieber, Justice, con la participación especial de Daniel Caesar y Giveon. Esto se llama Peaches. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Después de 92 años de mejores películas, pues hombre, me encontré una lista muy divertida, que son las 15 películas que no se debieron ganar el Oscar y quién se lo debió ganar. Okay. Yo está creo bueno. Que ustedes no han visto ninguna, pero a mí no me importa, yo las he visto todas. ¿Qué es lo que vale? ¿Me explico? Bueno, o no? Tranquilo. A ver, veamos. Del año, es que no me acuerdo. Es que no me mandó el año, pero de los 40. Ganó How Green Was My Valley. Qué verde era mi valle. Qué verde, sí. Y debió ganar Citizen. Punto. Esto no lo digo yo, es una reunión de 1500 escritores, libretistas, directores que hicieron esta lista. Exacto. En 1953 ganó The Greatest Show on Earth, que es con Charlton Heston, Dorothy Lamour, Jimmy Stewart. Sí. Pero ellos piensan que debió ganar un western que se llamó High Noon con Gary Cooper. Ah. ¿Y qué tal es? ¿Bueno? No, esa no la vi. Es un poco antigua. Bueno. Esta sí es increíble. Ganó en el 67 Man for All Seasons. Pero hombre, la película estrella fue la que dirigió Mike Nichols con Elizabeth Taylor y Richard Burton, titulada Who's Afraid of Virginia Woolf? Ah, mire. Pero esto no es la verdad. Yo no estoy de acuerdo con esta que viene. O sea, yo me voy a limitar a hablar. A nombrarla. A nombrarla, pero yo no estoy de acuerdo. En el 74 ganó The Sting, El Golpe. Maravillosa. Buena. Con Robert Redford, Paul Newman. Paul Newman. Y para ellos debió ganar el Exorcista. Yo me paro y me voy. Pero sí. Ah, pero bueno, El Exorcista fue muy buena también. Pero sigo. Yo sigo. En el 80. Ganó Dustin Hoffman mejor actor, Meryl Streep mejor actriz de reparto por la película Kramer vs. Kramer, claro, de Robert Benton. Para todo el mundo debió ganar Apocalypse Now de Coppola. Estoy de acuerdo. ¿Sabe que sí? Uy, sí. Y esta es la más, esta es la más controvertida, pero estoy 150,000% de acuerdo. A ver, fue la primera vez que yo fui a un Oscar con mi padre. Pero yo lo limito ahí. Año 1982, ganó Carros de Fuego. Es un bodrio de aquí a Shanghai. Sí, es un poquito difícil. Y para ellos debió ganar Los Cazadores del Arca Perdida. Me parece la selección más divertida, grande. Más Los Cazadores. Sí. ¿Qué se ha hecho? Esta no estoy de acuerdo, pero ¿a ellos qué les importa quién soy yo? Yo soy un pobre malandrín. Ganó Robert Redford y Meryl Streep en una película sobre una escritora danesa, Isaac Dennison, y sus viajes por África, Out of Africa. Para ellos debió ganar, y estoy de acuerdo, The Color Purple, en que buena protagonizó Oprah Winfrey. Sí, es muy buena película. Con el moreno de Arma Mortal. ¿Cómo se llama ese muchacho? Ala. Danny Glover. Danny Glover. Danny Glover. Ídolo. En este no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. No sé cuál es más mala. Ganó Driving Miss Daisy, una señora viejita, Jessica Tandy, con un chofer que le ayudaba de color. Mm. ¿Quién podría ser ese chofer que hace siempre el papel del moreno que se sacrifica? Siempre. Bueno. Siempre es Morgan siempre Freeman. Es el, sí. Siempre bueno, es el hombre que ayuda a los blancos. Pero perdón. Y siempre es el que está en peores condiciones que el blanco. O sea, miren Shawshank Redemption. Miren, no, mírenlo en $1 Million Baby. O sea, el tipo más abajo no lo pueden poner. Bucket List. Se ganó el Oscar. Bueno, se llama Driving Miss Daisy. Y dicen acá que debió ganar otro bodrio. Field of Dreams con Susan Sarandon y el señor Kevin Spacey. Un bodrio de aquí a la luna. Seguimos. Esta tampoco estoy de acuerdo. Cero de acuerdo. Me parece una de las mejores películas que he visto en toda mi vida. Así sea comercial. Por encima de todas, ganó Forrest Gump. Yo no sé, ¿alguien le molesta esa película? No. Amo esa película. La he visto 500 veces y cada vez que la veo lloro como un pendejo. Ya viste en esa película. Esa película. Para estos superliterarios, inteligencia pura del cine, debió ganar Pulp Fiction. No estoy de acuerdo. Debatible. Pero claro. Difícil, ¿no? No. Yo no tengo, para mí no hay ninguna dificultad. Forrest Gump. No. Yo me quedo con Forrest Gump. Yo me quedo con Pulp Fiction. No, por eso. Es que Pulp Fiction es muy buena también. Yo. Pero son dos cosas totalmente distintas. Todo el mundo dé su opinión, yo doy la mía y repito, yo soy un pobre malandrín para estos tipos. Nadie sabe lo que yo he visto de cine allá y no les interesa. Me llamaría y me dirían, ¡cállese, tontón! Gracias. Bueno. Tontín. En mi, no, tontón, lo voy a poner ahorita porque estoy ya muy grande, 60 pesos. 1997, esta sí estoy, pero lo más de acuerdo del mundo. Ganó uno de los bodrios más enormes y más largos y más hartos en la historia de la humanidad. El paciente inglés. No. Uy, Dios santo. Dios santísimo, protégenos. ¡Protégenos! Ahí se ganó Juliette Binoche el Oscar a Mejor Actriz de Reparto con Ralph Fiennes. Y dicen que debió ganar Fargo. Totalmente de acuerdo. Uy, de acuerdísimo. Bueno, y la que viene, pues, peor de acuerdo, porque creo que es el peor Oscar que han dado. La película más mala que he visto en toda mi vida. La actuación, le regalaron el Oscar a la actriz. Eso es un bodrio. Le regalaron el Oscar, creo que a Judi Dench por sus 6 minutos que salió. Shakespeare in Love. Yo me paro y me largo. Uy, de verdad, sí, de acuerdo. Y a la niña Gwyneth Paltrow, actuó mejor yo que esa niña. Bien. Qué película, debió ¿no? ganar, y estoy de acuerdo, Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. Uh-huh. En esta que viene totalmente en desacuerdo porque es otro de esos Oscar que yo lloro cada vez que la veo, lloro y lloro y lloro. Y el director es mi ídolo. Porque él es, acuérdense lo que les he dicho, él va despacio, el que le diga que afane un poco la película y que la edite un poco más, él se para y se va, y yo también. Uh-huh. A mí me gusta el cine harto, pero esta para mí fue una belleza. ganó Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Yo sé que Nico va a decir injusto, pero no importa. La chica del millón de dólares, que era una boxeadora que la dejaron parapléjica y, sí, y él creo que la mató, yo no me acuerdo. Y debió ganar The Aviator, la vida de Howard Hughes de Martin Scorsese, con el señor Leonardo DiCaprio. Total desacuerdo, perdón. Bueno, pero tranquilícese. No estoy vehemente. Tranquilo, pero es que me pongo nervioso. No, pero no, para mí sí debió ganar The Aviator. Para mí no. Esos fueron mis primeros Oscar, de hecho. Los primeros que muy tarde, Emilio. ¿Cómo te aparece en el 2005 con un hombre como yo que lleva desde el 82? Creo que no, los dos no teníamos espacio en el mismo lugar. Nico, ¿su opinión? Es verdad, en el mismo pueblo no cabemos. En el año 2006 ganó una película maravillosa, pero inentendida, que son como tres o cuatro historias que se entrelazan, que no es la que Nicolás siempre dice de Cronenberg. Crash, de Paul Haggis. Sí. Esa fue mejor película y fue inesperadamente buena, y estoy de acuerdo con ese Oscar. Y para ellos debió ganar la primera película de vaqueros y sobre todo gays. Brokeback Mountain. Un soberano bodrio, ¿no? Otro director ídolo al que le gusta hacer las cosas despacio, Ang Lee, ¿no? Sí, muy bueno el director, pero esa sí se le fueron las luces. Pero no, bueno. En el 2011 ganó El discurso del rey. Estoy totalmente de acuerdo, pero esta gente dice que debió ganar El cisne negro. Eso es un bodrio de alta literatura. Lo único que vale es la película. La escena de lesbianismo de Mila Kunis y la señorita esta judía, ¿cómo se llama? El Oscar del universo. Natalie Portman, por esa sola escena se merece el Oscar en los últimos 10 años, pero sí, como yo no me acuerdo, 30. Entonces no. Esta no estoy de acuerdo, es que la que dicen que debió ganar es un bodrio. Ganó The Green Book, que todos sabemos que fue buena, ¿no? Buenísima. Y dicen que debió ganar la película de Spike Lee, Black Klansman. No, en desacuerdo profundo. Sí, totalmente. Superior. Bueno, esas son las 15 películas pero un momentico, sobrevaloradas. Es que no tiene sino 15. ¿Y Goodfellas? Ah, sí, pero no sale en la lista, Nico. Yo estoy leyendo una lista, hermano. ¿Quién ganó? ¿Danza con Lobos fue? Ese año ganó Danza con Lobos. Sí. Pero mejor dicho. Pues, le muestro esta. La La Land versus Moonlight. Yo voy por La La Land. Total. O sea, también, pero es que Goodfellas, esta película que claro, porque ¿cómo ponen, del tiempo, danza con ¿cómo ponen, pasa, ¿cómo ponen The Aviator? No, eso es un bodrio. Bueno, pero un minuto, es una lista que yo estoy leyendo a la que no les permito que añadan nada. No, yo quiero decir una adenda mía. Por eso, pero no al lugar. Overruled, como diría un juez. Sí, yo soy el juez, digo, está dirigiendo negada. Muy mal. No me importa. De acuerdo. Puede ser protagonista siempre. Bueno, yo creo que esto es una sección larga, pero a mí no me importa porque es educativa. Pero buena lista. Laurita, me senté a leerla y pensé en el poco de películas que ustedes me han visto y me senté como a reírme solo. Pero en conclusión, estuvieron de acuerdo, en desacuerdo con todas. Sí, a ninguna con muchas, les gustó. Son 15, mi amor, llevan 92 años de cine, ¿qué pasa? Sí, nada. Pero y perdón, o sea, ¿qué publicación es esto? Es un número grande. Esa publicación es Jaime Sánchez pregunta a los grandes críticos del mundo. .com. No doy las coordenadas porque es privado. Muchas gracias. Bueno, el tema del día, Nicolás, que no lo hemos mencionado. Creo que es ¿con un qué? No, perdón, no he hecho nada. Yo me quedé callado, me silencié. ¿Con qué o quién te has sentido encartado alguna vez? ¿Por qué? Uy. ¿Para qué hablo? Yo todos los días. ¿Le hagan nombres? No. ¿Para qué hablo? Déjenme. ¿Por qué no me dejan tranquilo, bro? ¿Para qué me ponen a mí a discutir? A mí no me gusta encartar y no me gusta que me encarten. ¿Me entiende? Claro. Hermano, la gente que se queda en la casa de uno, eso es un problema. Sigamos. Eso es un encarte. Uy, y toca, ¿no? No, toca morirse. No. Espere que le pase. y verá. Tranquilo. Sí, mi amor, dime. Listo. Espere que le digan la vuelta. Espérese un ratico nomás. Con este vinilo de Luna Verde desde el 95, ni con Georgie en la tapa se ha podido vender en el Mercado Libre en Carte. Bravo. Uy, Luna Verde. Luna Verde, claro. Ay, no sé qué calor. Claro, un grupo. Cuando vamos con mi papá y mi mamá a comprar tecnología, para ellos todo es caro, todo es feo, no me lo merezco. Pero no hagas esa brutalidad. Es como hoy que me llevaron a una exposición que es toda tecnológica. Y le dije al artista, ¿y dónde está tu firma? Y me dijo, no, te la ponen con un punzón que es un brazo metálico. Y le dije, ¿sabes qué, brother? No. Divina la vaina. Ya. Yo no, es que yo ahí fui evacúa en el cartel rápidamente. Primero me pusieron un documental y me dijeron, mírelo para que entiende. Yo decía, ¿yo? Con una cortesía. Entonces me dijeron, en la galería, ¿te provoca tomar algo? Y le dije al dueño, mándame un whisky, brother, porque esto no va a ser fácil. Ahora, era la 1:00 p.m, era un aperitivo, ¿me explico? Y éramos claro, dos personas, ¿ok? Oiga, todo solo. A mí me preocupa mucho. Todo solo, brother. Todo. Y lo que se viene, sea, ¿no? No hay un alma en los sitios. Me aterra. No, nada. Bueno, pero nos lo buscamos. No le echo la culpa a nadie. Ok, en una empresa donde trabajé organizaron un evento con sifón y lechona. Bien. Rifaron la cabeza de la lechona. Yo pensaba que quien la gane, que encarte saliendo a las 6 de la mañana con esa. ¿Qué tal lo que olería eso en un carro? Ah. No se imagina la encartada. Fui yo, dice Consuelo Vaquero. Bien, 5. Laura Angulo, un hombre polémico. Una vecina me encartó con unos chorotes llenos de morrocotas, unas monedas todas viejas. Me dijo que se las guardara y pesaban mucho. Como a la semana empezó un olor horrible, saqué las monedas y era un ratón muerto, murió por el peso. ¿No cómo? No sé, Nico. Nota. Uy, no. No, pues 5-4. Siempre que me mandan a cuidar a mis sobrinos, yo les compro dulces y los dejo ver porno con tal de que me dejen tranquilo. Este es un ídolo. Es un monstruo. 5-8. Soldier Holmes. Niños, 5-8. Vean esta película. Bambi, ¿cómo se llama? David Emmanuel en Dallas, el espacio. Con Bambi pone, Woods. Las pone a ver. Garganta profunda. Vean esta vaina, es suave. Denle, hermano, pero no me dirijan la palabra. ¿Y cómo van a hablar? No, los chinos quietos en primera. Hace unos años en una empresa de fútbol, Sebastián Ocampo, hicimos un equipo de fútbol. Nuestro jefe y dueño de la empresa no solo era tremendo paquete, sino que también era delantero y capitán. Ay, muy buen arepaso. Qué jodido, qué encarte. 5-8. Oiga, ahorita hablamos de fútbol, Nicky, pero acuérdeme, sí, ahora hablamos, una seccioncita. Con las boletas de rifas que venden los bomberos voluntarios, tienen un poder de convencer mi hijo de madre, Juan Pablo Sierra. Sí, yo compré. Bienvenidos a Los Originales. Esto es Laura Natalia Franco. Laurita, el viernes, tu misión es una sola, y si no la cumples, pierdo a mi hija y a mi esposa. Muchas gracias. ¿Cómo? Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con Ariana Grande y un tema de su nuevo disco Positions. Esto se llama Test Drive. A todos nuestros oyentes, habitantes del país más acogedor del mundo, les hablo yo, Nicolás Samper, y hoy les vengo a contar qué es eso del país más acogedor. ¿Ustedes sabían que dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente? Bueno, eso es porque aquí nosotros entendemos la importancia de todos, de la unión y de la calidez que hacen a nuestro país tan diverso, Lau. Nico, es que son nuestros distintos colores, costumbres, dichos y acentos lo que definitivamente nos hace únicos y muy encantadores. Y esa amabilidad con la que tratamos a la gente y le damos la bienvenida, pues nos hace el país más acogedor del mundo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Movistar, donde estrenas smartphone con 0% de interés, hasta en 24 cuotas. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Tengo muchas notas maravillosas, hombre. Bueno, pues ya lo saben, pero pues uno de los mayores delincuentes en la historia financiera, pues se murió. Sí. Y pues hemos hecho muchas historias, hicieron una película espectacular con Michelle Pfeiffer y Robert De Niro. Y se me refiero a Bernie Madoff, un hombre de la colonia judía, financiero de Nueva York, que se declaró culpable hace mucho tiempo. Y el hombre falleció en la cárcel, tenía problemas de riñones, de hipertensión y del corazón. Y pues él tuvo una historia un poquito triste porque después de robarle a la gente 60 mil millones de dólares, que creo que eso es un poquito más que el carrusel de la contratación, ¿oyó, Nico? Sí, pero no porque sea más o menos deja de ser robo. Siempre con esa punza horrible, pero bueno. Y él adaptó un modelo japonés que es el modelo Ponzi, que es el mismo que utilizó el señor de, ¿cómo se llama? El colombiano que estuvo ya allá en Estados Unidos y volvió. David Murcia. David Murcia. David Murcia. Y es un esquema que son las pirámides, es que tú recibes mucho, ustedes reciben mucha gente al comienzo y después le comienzan a pagar a los primeros que entraron con la plata de los últimos, pero los últimos nunca les pagan. Exactamente. Eso es una pirámide, así simple es, y en este juego el tipo se robó 60 mil millones de dólares, que nunca le encontraron porque creo que el tipo se, o sea, yo no sé, o sea, por mantener esa vaina, él se murió con una fortuna de 885 millones de dólares. Él fue encarcelado y a su muerte le dejaron de eso 2 millones porque no era culpable. De 885. 2 millones de dólares. Bueno, la nota que tengo tiene que ver con los ricos que él estafó. Hubo una cantidad de colombianos que perdieron toda su fortuna allá. Mucha gente cayó allá. Mucha gente colombiana. Pero les quiero dar una lista de los ricos americanos que perdieron plata con Bernie. Pasen la tumba de Bernie. Sufrió mucho. Un hijo se suicidó. ¿Cuál les contó? Y un hijo se suicidó y el otro murió de cáncer. Tampoco es que yo no lo voy a atacar. Todos los muertos fueron buenos. Su opinión, no, Nico. No, señor. No hay nada mejor que la gente muera para decir qué tan miserables y qué tan guiñapos eran. Dejemos de temer eso, de temer esas cosas. Yo estoy de acuerdo con usted y yo lo expresé con la muerte de alguien, no estoy de acuerdo. Déjame molestar, no seas tan tonto, perdón. Bueno. Tontín. Bueno, Carl Shapiro, él fundó una marca de mujeres, yo no la conozco, a ver si mi esposa la conoce. Kay Windsor, no la sé, lo robó. Fred Wilpon, el propietario de los New York Mets, lo robó. No. Steven Spielberg, man que ha hecho unas peliculitas por ahí, lo robó. No, friegue. Toda la colonia, brother. Claro. Jeffrey Katzenberg, cofundador de DreamWorks, un gran animador. No animador como Pacheco, un tipo de esos de animación, Laura. Explica por qué. Bueno. Sí, no, pues. Que de pronto Nico piensa que es como tuerquita o pernito, bebé. Sí, no, es otro. Es que serían ídolos igual que le dieran plata a Madoff. Larry Silverstone ayudó a hacer el World Trade Center que tumbaron Al Qaeda. Leonard Feinstein, cofundador de Bed Bath & Beyond. Oiga, es que el tipo tenía unos peces gordos fuertes. Y tenía, eso le decir, unos contactos muy bravos. Era de mil millones para arriba, todos estos manes. Eric Roth. Emilio, escritor de películas como Forrest Gump y A Star is Born. No me oye, Emilio. Larry King. Larry King cayó ahí también. Lo tumbó. No fregué. Frank Lautenberger. Lautenberger. Es que el apellido es muy dramático. Sí. Senador de los Estados Unidos. Ex senador. Lo robó. Norman Braman, propietario de los Philadelphia Eagles. Uy, el man de lo robó. Oiga, sabe que yo pienso, no se pongan bravos conmigo. Angurriento. Pero bravo. Para mí es un ídolo. Ese man, o sea, tumbó al combo que era. Pero sí, o sea, es que una... ¿Puedo poner la cortina que dice donde no hay códigos? ¿Cómo se llama la que hacemos? Antivalores. Pongámosla para... Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. ¿Cómo voy a quitar esa cortina, María Julián? Eso somos. ¿Sabes qué? La antirradio. La había escuchado, creo. Nico, bien, ¿no? Sí, seguimos. Eso es buena. Oiga, pero estoy hablando, hoy estoy en un solo de boca terrible. Yo creo que yo debo... Que fue tumbando un montón de gente, oiga, pero gente... Kevin Bacon y no cualquier Kyra... cristiano por ahí. Claro. Gente dura. Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, actores ganadores del Globo de Oro y una pareja de casados. Sí. Sasha Gabor, Miss Hungría. Ex Miss Hungría. Uy, la hermosa. En 1936 protagonizó Moulin Rouge en el 52. La tumbó. No puede ser. Pero sigo, tengo más. John Malkovich. No. Actor americano, director, productor. Perdón, para mí es un ídolo. Me da pena, pero Bernie Madoff. ¿Qué es John Malkovich, hermano? ¿Cómo te dejas meter ese gol? Me acaban de regalar un muñeco de Bernie. Será mi compañía. Sigo. No, tranquilo. Pues como no me tumbó mi peso, yo celebro. Sandy Koufax, de la fama del Hall of Fame del béisbol americano, pitcher de los Brooklyn Los Angeles Dodgers. Tom Tiffle, segunda base de la Serie Mundial con los Mets. Creo que aquí se acaba la lista. Phyllis George, Miss América de 1971. Está un poco antigua. Bueno, o sea, pero yo pues no quiero molestar, pero tiene 50 pesitos y pionera en la transmisión de programas deportivos de mujeres. Mire, yo después de esta lista pienso que Bernie, imagínese Bernie que pues llama aquí a los contactos que tiene de la colonia y meten a 1000 colombianos y los tumban a todos. Pero es que Bernie tiene es que la plata en Colombia es en pesos. Entonces, volverle en dólares era a 1000, a 1500, a 800. Pero en dólares era billete. O sea, ¿cómo? Yo creo que él le sacó a Spielberg por lo menos 500 pesos. Pero perfectamente, sin ningún inconveniente. Nico, ¿usted no tiene algo de afección después de ver esta lista? Yo le pido el favor de que recapacite. No, le digo que Bernie me parece un ladino importante. ¿Qué es un ladino, ladrón? Claro, pero bueno, debo decir que tumbó a los de su propia Grey. Me parece que ladrón que tumba ladrón, ¿cómo es que es la...? ¿Tiene 100 años de perdón? Sí, bueno, que Dios alcance el perdón, o esa. Y la cara de Bernie, ¿no? Eso parecía como un... Como el, es como que un parece santo, clásica, o sea, una vaina al así, tipo sabe que lo deberían embalsamar, y ponerlo al lado de Walt Disney, cada uno en su ley. No, tranquilo, hombre. Pero mire, que yo le hablo a usted del señor Moreno y usted se pone más bravo que con Bernie. Ah, pero es que le parece que Brown es chévere. Uf, el peor de todos. Lo que pasa es que Bernie, debo dejar una claridad que lo hace superior al carrusel. Es que Bernie era un negocio privado con gente privada. Exacto. El carrusel era plata de los dineros colombianos que públicos. Se tumbaron. Exacto. Sí, eso sí. Por eso sí creo que no miserable. Hay comparación. Por eso yo quisiera que usted le hiciera un homenaje a Bernie Madoff, por favor. No, pues obviamente para mí Bernie Madoff es una monja comparado con el señor Moreno, ¿no? Yo no lo sé, hermano. Madoff era un ídolo. Bueno, de nada, disculpen, ¿no? Los oyentes. Y, no, mucho, y que... muchos colombianos, tiene usted razón. Uy, se habló mucho yo conocí, de gente yo, colombiana yo que cayó en esas redes de Madoff. Yo tenía una abogada que le iba muy bien y un día me reunió que se me puso a llorar. Mejor es que le entregué toda mi fortuna. Arranco de cero hoy. Y tenía 64. ¡No! ¡No! Y su fortuna no era gran cosa, pero diga usted que eran unos ahorros de toda la vida de abogada. Sí. Y arrancó de ceros a los 64. ¡Y pobre! ¿Qué pasó? Y con eso ella? Le tocó lo mismo a la gente de David Murcia, la misma vaina. Claro. Es que lo único que yo ruego es que uno ya a los 60 y pico que no le toca arrancar de cero, porque ¿cómo hace con esta situación? No, muy difícil. Es que el mundo cambió. Es que cuando la gente comenzó, mi padre, entonces, no había competencia, era un mundo sano, pero hoy en día, imagínese usted cómo compite con quién. Usted lo van esmoliendo, claro, Nico, con ese conocimiento, con esa cultura, con ese glamour, y echando cabecitas con el exportero de la selección Colombia. ¿Yo para qué pido más? ¿No vieron ese video? Es un ídolo. Ahora, pobre Oscar, le tocó muy difícil conmigo. Pobre Oscar, ese gol que le clavaron allá en el Mundial del 94. Gol de arquero. Ay, también, ¿no? Adelantadito. Sí, ganó todo con Boca, bueno. Pero a mí me cae bien. Ese man no es comentarista deportivo, hermano. Sí, claro, yo trabajo con él. A ese es querido. Sí, es buena gente. Tengo un episodio con él muy divertido. Algún día se lo cuento, Nico. Si no, me muero con ese. Sí. Con Osquitar, bueno, me cuenta. Sí, pero buena gente. Bueno. Pues no hay tiempo para más, Laura. Yo me muero de la pena. No, Bernie Madoff merecía su despliegue. Sí, un despliegue. Bernie ni siquiera está en los no muertos sabíamos porque es que los que están involucrados. ¿Ustedes no vieron la película con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer? No, eso es una, no, esa no me eso es una obra de arte. ¿Qué nombre tiene? Es que no lo recuerdo. El Mago de las Mentiras, pero no me la he visto. Uy, no, yo tampoco me la vi. Pero ¿por qué no la ven? Está en plataformas, Nico. El papel de Niro haciendo del mal. No, man. Crack. Hermano, véala. ¿Cómo se llama en inglés, mi amor? A ver. The Wizard, Nico. Con Lies, con Black Sabbath, pongámosla. The Wizard. The Wizard of Lies. Sí. Bueno, muchachos. María Juliana. Te mereces más sin pagar más. En Movistar te damos smartphones con 0% de interés pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visítanos o ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Porque tú te mereces lo último en tecnología, sin pagar más, compra hoy en Movistar un smartphone de Xiaomi o Nokia con 0% de interés pagando hasta en 24 cuotas con las tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Ven ya por el equipo que siempre has querido a nuestros centros de experiencia o para conocer más, ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. Aclarando, por supuesto, que Bernie, por su comportamiento, y es un ejemplo nuevamente de los gringos, le metieron 150 años de prisión. O sea, simple. Sí, exacto. Allá sí la justicia existe, ¿no? Sí, claro que existe. Allá no se van con chiquitas ni que pero si que el señor, pero si el señor Moreno ha dilatado una cosa que tiene pendiente y le ha tomado del pelo a la justicia año y medio y nada que arrancan el juicio por otra vaina. ¿Ah? No, por eso, es que allá hay justicia, allá el tipo por haber hecho semejante pillería lo hicieron pudrirse de una cárcel. ¿Pille qué? Pues sí, esa es la historia y otro aquí ejemplo no de los gringos. Bueno, Nick, muchas gracias a todos por el apoyo en esta sección. Pasen la tumba de Bernie. ¿Cuánto llevaba el tipo en la cárcel? Creo que 12 años. Es que era, pues, muy fuerte. Póngale. Claro. Le faltaban 138. Por ahí porque y murió. Sí. ¿Y saben de cuántos años murió? 82. ¿Cuándo lo capturan? ¿Como 2009? ¿Podrá ser una cosa así? 2010. Es que yo no me acuerdo, Nico. Yo no me acuerdo. Yo creo que sí. Pero póngale que lleva 13 años o 12 en la cárcel. Por ahí. Claro. Seguramente. Y quién sabe en qué condiciones. Sí, también sí, digo de salud. Fue sentenciado, ¿no?, el 29 de junio del 2009. ¿Ve? Exacto. Uf, qué bueno estoy hoy, pero estoy como muy palabrerito, ¿no? No, pero tranquilo. Mire, yo siempre les doy una sección sin mí para que Nico se bote y las demás se queden mirándolo. No. Perfecto. Emilio, por favor, pongámosle un poquito de son a esto porque esto está bueno, pero muy, muy noticioso, muy informativo. Ok, una canción que originalmente compuso y grabó Stevie Wonder en el 67, se hizo muy famosa por Aretha Franklin en el 74 y tiene todos los covers del mundo. Este lo hizo Basha en el álbum London, Warsaw, New York del 89, Until You Come Back to Me. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues este lo voy a regalar. Los que acierten, más uno, y los que no acierten, menos uno. En las iniciativas de Joe Biden que van contra Trump y contra el mismo Barack Obama, ojo, está la decisión de sacar las tropas americanas de Afganistán. ¿Desde qué año están en Afganistán las tropas americanas? El que se pase un segundo, menos dos. Desafortunadamente, contestaron, lo voy a aceptar porque no sé si es correcto o no. Laura Hoyos, 2001. Orlando Rivera, 1999. Laura Natalia Franco, 2003. María Juliana Correa, 2001. Nicolás Samper, 2001. Sí, yo lo regalé. Menos uno para Orlando Rivero y Laura Natalia Franco. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Cuando Osama Bin Laden y su grupo atacaron las Torres Gemelas y mataron más de 3.000 americanos el 11 de septiembre de 2001, hubo un importante discurso del presidente Bush en el que anunció que iban a buscar a Al-Qaeda en Afganistán. Y eso comenzó exactamente ese año, 2001. Muy bien para Nicolás, muy bien para María Juliana, muy bien para Laura Hoyos. Más uno para los tres. En los originales, Chapo. Pero no me gusta Laura Hoyos ahí pegada. Porque ante los logros... Que no sé son... cómo... Lo tiene respirando al cuello. Hay que quitarse el sombrero. Lo regalé. ¿Están de acuerdo, no? Sí, ese, sí, eso fue noticia, sí, sí, sí. Pues ha sido la noticia de no, hoy. No, no, no, la noticia es que uno tiene que pensar por qué invadieron Afganistán, eso es todo. Además, claro, que no hay que pensar en la noticia de hoy. Sí, hay que pensar, pero, oiga, ¿por qué se fueron para Afganistán? ¿Qué es lo que pasaba allá? Ya. Claro, ¿cómo pero de acuerdo, pero la coyuntura hoy marca que eso ha sido como la noticia y sobre todo la frase de Biden. Hace, ¿no? 20 años, hace 20 años. Es el momento años, de terminar con la guerra más larga, que fue como la frase que... Hace 20 años, Biden. Hace 20 años. Bueno, no, pero yo no voy a criticar a mis compañeros de mesa que la embarraron. Yo sé que usted mete cizaña, ponzoña, mete el... Ah, ¿le parece? Claro, contra Orlando y contra la no Natalia. De no, una para manera nada. Fulminante. No, usted parece nada. Un escorpión. Listo. Claramente si sí era un arepazo de coyuntura, pues de esos que uno dice... Pero de, no tiene por qué humillar a sus compañeros diciendo que eso era muy fácil. No, no, no era fácil, pero era de coyuntura, por eso digo. Orlando, es que no, ¿usted no, qué opina, hombre? No necesariamente es que sea fácil, sino es de coyuntura. No opino, digan lo que quieran, no opino. Cada cual es víctima de lo que dice, de sus palabras. Yo prefiero callar. Y el perro. Menos mal está fuera del micrófono. Hermano, viva solo, deje ese perro tranquilo que lo va a aburrir. Pero deje al perrito, hombre. No, mejor dicho, antes muerto que sencillo. Eso no va por encima, Jaime. ¿Cómo va el repaso, Laurita? María Juliana tiene menos 10 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos, Laura Natalia 4, yo tengo 7 y Nico 8 puntos. Y está es que bien bueno, ¿no? Profundamente es que le respira en la nuca esta niña a usted. No, pero está bien, pero me gusta. No me gusta, tiene que sacarle. No. Usted tiene 8. Tiene que ganar Lau. O sea, usted le lleva 18 a la colera. Ya es hora. Pero está de gran nivel, me gusta. María Juliana está en pésimo nivel, la veo muy mal desde hace como... Ah, no, yo, pero tengo a Laura y... ¿Qué? Yo soy Team Laura. Laura no eres tú, Laura es Laura. Pero no importa, pero me está haciendo guarra. Pero estábamos en el mismo equipo. A pesar de todo lo que ha hecho Laura contra ti. No ha hecho nada contra mí, estamos en el mismo equipo. Más ha hecho Nico en contra tuya, tú sabes, pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, que no se diga nada. Yo no sé, la gente a veces pues se comporta. Por favor, así, les gusta Jonathan, discutir, bueno. Despegamos. Vamos con música. Voy ahora con lo nuevo de una gran cantante de Brasil, de Marcinália. Esta canción de su nuevo disco Soa Cima Te Mudar, que salió hace unas semanas, y se llama Morena. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha aceptado la aspersión con glifosato, de acuerdo al decreto que publicó el gobierno en los últimos días, con el regreso de la aspersión con precisión, así la ha llamado el Ministerio de Defensa, para los cultivos ilícitos industriales en el país. Este era uno de los requisitos que exigía la Corte Constitucional. La ANLA ya ha dado aval en su concepto ambiental y social para la reanudación de la aspersión con glifosato en Colombia. Lo único que hace falta es el concepto sobre la salud pública que debe emitir el Instituto Nacional de Salud. En Colombia, más de 3.250.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales, gracias a Davivienda. Una película de Oscar brutal. Me fascinó, pero pues, acuérdense, despacio. Las cosas buenas toman tiempo. Se llama Mank, es la historia del escritor de la película Citizen Kane, un hombre judío que escribió eso y que era un borracho profesional. Murió a los 50 años víctima del trago. Y el papel es brutal de Gary Oldman. O sea, es que no se puede competir con esos manes, pero seguro va a perder. Porque hay un señor moreno que se murió, entonces hay que darle el premio a Black Panther. A mí no me importa, qué flojo. Pero la película la tienen en Netflix y es una historia muy bella. O sea, es una fotografía, una dirección artística, una producción, todo es divino. Pues y es la historia de la época dorada del cine gringo en los 40s, Metro Goldwyn Mayer. Los estudios más importantes estaban en lucha, Warner Brothers, todas esas cosas. El macartismo comunista que se oía, lo sacaban. Y lo único que él pidió, y se les pidió a Orson Welles, y Orson Welles no se lo quería dar, fue que le dieran su crédito. No lo querían poner. Y le dieron su crédito, es lo que él pidió. No le pagaron gran cosa. Y pues es uno de los libros más importantes que se ha escrito en el cine. A mí personalmente Citizen Kane me parece un bodrio. Pero es que las cosas bodrios son las buenas. O sea, ¿para qué sentarse a ver al señor este? ¿Quién se va a ganar el Oscar? Laurita, que no me acuerdo. Pues no sé si se lo irá a ganar, la tendencia Chadwick Boseman. O sea, yo una vez que yo vea ese premio entregado, yo me paro y me voy. No le pongo más bolas a la ceremonia. Es que ya para qué, o sea, ¿para qué molestamos más con esta vaina, hermano? ¿Ah? Pues sí, como corresponde. Sí, porque entonces siempre veremos a la esposa recibiendo el premio, que es lo que ha pasado en las anteriores ceremonias. Pero de pronto nos dan la sorpresa. Y así como yo quiero que se lo gane Papa, pues, Anthony Hopkins, te lo advierto de raíz. Así como otra película Papa, que pues tienen que ver, Hopkins. The Father. No, es que esos son actores, pero... No, que es que el man se murió. ¿Y qué hacemos, hermano? Pues sí, como esos todos. Los premios esos póstumos son pésimos. Pero acuérdense que hay una palabra clave en todo esto que se llama la inclusión, ¿no? Claro. Cuando uno lo vuelven muy inclusive, como que se enferma, ¿no? Bueno. Bueno, cine... Mi bellísima Laura Catalina Hoyos Jiménez, el fantasma Petit de la radio. Pues, bueno, a propósito de los premios Oscar, pues la Academia de Hollywood ya dio a conocer cuál es el primer combo de presentadores para esta ceremonia el próximo 25 de abril. Entre los presentadores pues está Brad Pitt, Harrison Ford, Joaquin Phoenix, que pues había ganado por el Joker, Rita Moreno, Zendaya, también va a estar Angela Bassett, Bong Joon-ho, obviamente importantísimo por Parásitos, Bryan Cranston, Don Cheadle, Halle Berry, Laura Dern, también protagonista el año pasado, Reese Witherspoon, Regina King, que este año tiene competencia en un par de categorías, tal vez por su película One Night in Miami, y Renée Zellweger. Este es como el primer combo de presentadores que dieron a conocer y pues que ha dicho uno de sus principales productores de la gala, que es Steven Soderbergh, que pues obviamente van a traer lo mejor para entregarle a los mejores este premio. Bueno, estas son noticias del cine del premio Oscar por cortesía de Davivienda. Hay un iPad para cada persona. Compre el suyo pagando 25% menos en sus cuotas con el programa iPad for Life y 0% de interés con sus tarjetas de crédito Davivienda. Conozca más información en www.forlifecondavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A la pregunta, Nicolás. La pregunta, ¿con qué o con quién te has sentido encartado alguna vez? ¿Por qué? Don Joker, con las carátulas de Juan Sin Miedo en el espacio. Encartes, pero preciados tesoros. Como diría el Tinto Brass Camargo, perfume informativo. Y saco una foto del señor Brass Camargo, ¿no? Y me manda ahora Cristina Gaynor tapándose linda. Su frontal. No. Buah, ahora Cristina linda. Tema del día. El tema del día de hoy. Todo niño menor de 15 años que se lo pongan a cuidar a uno es un completo encarte. Así bueno. De sencillo. Bueno, tranquilo, hombre. John Torres Jiménez, el Dow Jones subió 53, Nasdaq bajó, Standard Poor's, bueno, y el petróleo 66, bien. Sí, ahí va, ¿no? Pues a principios del año pasado, en un programa de radio que se transmite de 5 a 8 en la FM, sí. me gané bolitas para el concierto de Maroon 5. ¿Ustedes saben para lo que me han servido? Nico, explíquele cómo las tiene que usar y hacerse un qué, un cucurucho. Un cucurucho, Ricardo Soto Zapata. Coge ese cucurucho y... No, pero esa parte, ¿para qué le explica? Usted, él sabe qué tiene que hacer con el cucurucho. Estuvo bueno. Ahí me tremenda nota y despliegue informativo con Mr. Sander. Usted seguirá siendo el timonel de ese barco, Jorgete Padilla. Con el ICETEX, un encarte que me acompañará por mucho tiempo. Duro. Juan Felipe Basto. 5-8, buen tuit. Con un mes gratis de una plataforma amazónica de series y películas, di el número de mi tarjeta de crédito 5 días antes de terminar el primer mes, empezaron a descontar, duró un año cancelando la suscripción, nadie ayudaba hasta que los boleteé en redes sociales. Una vez me dediqué a llevar gente en carro de Barranquilla a Cartagena. Sí. Un día llegaron dos clientas, pero unos bombones sexuales. Antes de llegar a Cartagena había un accidente, un trancón de 3 horas. Sí. Y las chicas empiezan a desnudarse y a hacer arepas con... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Este es un ídolo. Es que no le oí bien. ¿Qué? Voy a cambiar la palabra para que quede un poco. No, una pero vez... léalo el original. No queremos copias. Queremos el original. Humberto Salamanca y Sasa. Queremos el original. Queremos copias. Déjeme, hombre, que lo va a leer, pero no moleste. No me moleste. Una vez me dediqué a llevar gente en carro de Barranquilla a Cartagena. Un día llegaron dos clientas, pero unos bombones sexuales. Antes de llegar a Cartagena, hay un accidente en un tranc de 3 horas y las chicas empiezan a desnudarse y a hacer arepas. Con todo yo loco, y solo mirar qué encarte tan bravo. No, pues yo no sé si hay un mejor tuit de esta semana. Yo lo vi como sorprendido leyéndolo, como que lo tomó por sorpresa. Pero sí manejan un carro y dos chicas empiezan a pelotarse atrás y empiezan a hacer arepas, a hacer cachapas. Y usted mirando por el retrovisor, ¿usted qué hace? ¿Tres horas? No, yo sí de una y digo, bueno, ¿cómo es la vuelta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que poner? Yo digo, ya vengo. Sí, voy a comprar cigarrillos y las dejo ahí botadas. Las dejo ahí. Nico, yo creo que tenemos un ganador serio, ¿no? Un tuitazo le dijo. ¿Y por qué las niñas serias nunca les han dado ganas de...? No, pues a mí me parece que... ¿Ustedes nunca han hecho una arepa? Ay, no. Una vez mi madre estaba con una compañera de trabajo y andaban de copas largas. Mi compañero y yo dijimos, esta es la oportunidad. Cuando, oh sorpresa, la fémina amiga de mi madre estaba más prendida que arbolito de Navidad y bailando nos apretaba más que tamal en día de paseo. Pero es que después de lo anterior, yo no sé. Miércoles, es que a mí me cogió como con las defensas. O sea, usted debería pasar en anotar a menos cuánto le pone al señor anterior, al señor Humberto ¡Seis! Primer 6 del programa. Es que me agarró tan cortico, le juro. O sea, no pensé que fuera por allá. Es que yo tampoco, Nico. Yo estoy leyendo y si son leíbles, pues que hacer arepas no es. ¿Qué es hacer arepas? Nada, no, hacer nada. Arepas. Usted se sienta, coge una máquina y hace unas arepas. Ya. Claro, muele el maíz, la vaina. No, llevaban la arepera, la vaina esa para hacer arepas Oster. Perdón, yo tengo en la casa una arepera venezolana de marca Oster que hace arepas. Usted hace la masa, le echa agua, las pone, después las saca, las abre, le quita el relleno y le mete el relleno, o sea, les quita la arepa. Eso es muy venezolano, hermano. Claro. Eso con harina pan, eso queda perfecto. Harina pan, agüita y la máquina, es que la máquina no la venden. No, pero yo no las hago con máquina. Es de hace 15 años. No, eso queda, eso imagínate que es como una sanduchera pero de arepas. Con los huecos de las arepas, hoy está más consentida. Buenas tardes, originales. Me pegué un encartazo con una torta de cumpleaños. Me dijeron, esperamos aquí un ratico y se demoraron tanto que me compré un tinto y me dio por pegarle un mordisco y no me arrepiento, siendo que me desquité. Ay, hermano, es que esto se nos complicó con ese tweet. No, estuvo muy bueno. Pero yo estoy llorando, porque es que el tipo además natural. No, suave, así, la envió. Sí. ¿Cómo era? Laura, no me diste nada de las niñas que hacían arepitas en la carretera. No, pues que encarte para el señor. Eso sí. Pero yo hubiera sido más avispado, porque si él dice que eran unos bombones, pues si yo estoy solo y estoy en una carretera y 3 horas de trancón, ¿a usted quién lo va a coger, Nico? No. Ay, Dios mío. No, pero qué encarte, bueno, porque es que tú no sabes cómo actuar. ¿Cuánto cuesta que yo entre ahí, ya? A mirar, pero más cerca, no es de un retrovisor. Y lo hacen gratis, hermano. Es que saber hacer arepas es un arte, ¿oyó? Eso no es tan sencillo como parece. Bueno, Emilio, a propósito del Oscar, me gustaría que pusieras la canción que más te gusta de las nominadas a canción original este año. Pues voy con esta, que es de Laura Pausini, y están nominadas ella y Diane Warren como compositoras. Esto es de la película... Globo, ¿no? ¿Perdón? Ya se ganó el Globo de Oro esa canción. Sí, ya se ganó el Globo de Oro. Y esto es de la película, ay, perdónenme, The Life Ahead. Se me fue por un segundo el nombre de la película. Esto se llama EOC. Eso es con Sophia Loren y es la historia de una exconvicta nazi que ayuda a unos inmigrantes. Cuando tú finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, pues países milenarios, pues una sola nota. Y es que ella es milenaria, o sea, ella viene de una generación muy fuerte, hermano. Pero la voy a hacer cortica porque es que me vuelto muy larga. La reina Isabel volvió a sus deberes reales 4 días después de la muerte de su esposo. Ella dijo, pero yo no me voy a sentar aquí a ver el cadáver ahí todo el día, ¿no? Claro. Volvió a trabajar y pues la monarca atendió la ceremonia de retiro de un oficial importantísimo de la armada inglesa, de acuerdo al Court Circular, lo acaban de anunciar. La familia real pues está haciendo como una pausa de unos días para enterrar al príncipe Felipe de Edimburgo, que murió el viernes y a los 99 años, y lo entierran este sábado. De hecho, yo le pedí a Nico que nos acompañe en ese funeral, que para mí es demasiado importante, hermano. Entonces Nico ya tiene pasajes a Londres con un permiso especial diplomático, porque los colombianos no podemos ir a Inglaterra. Países milenarios, mi querido Nicolás. Bueno, Italia, ¿le parece milenario? Italia, ay Dios mío, o sea es un museo al aire libre que tiene 2000 años de que tiene 4000 años de historia. Bueno, imagínese. Esto pasa en Verona, en realidad. Bárbara Floridia es una alumna, y usted sabe que en estos tiempos de confinamiento pues hay la gente estudia pues a través de métodos remotos y demás. Pues bueno, estaba en una clase de alemán y Bárbara Floridia era como ciertos integrantes del Arepaso. Acertaba todas. Yo no sé por qué. Empezó a acertar todas. Ciertos no, uno. Bueno, no sé, pero que aciertan y dejan como un mal sabor de boca, ¿no? Uy, yo estoy con un aliento pésimo, siga. Bueno, y entonces el profesor le dijo, bueno, usted veo que está respondiendo todo muy bien en la clase de alemán, ¿no? Entonces Bárbara Floridia le dijo, sí, pues yo estudié y tal. Bueno, ahora usted se va a tener que tapar los ojos con una venda por hacer demasiado bien las cosas. Porque usted seguro está haciendo trampa desde su computador. Esto fue ¿cómo uno puede escribir en un computador con una venda? Bueno, ahí estaba el truco. El profesor dijo, a usted le toca ponerse una venda. Porque Nico, usted seguro perdón, está haciendo perdón, trampa. Perdón. ¿A usted le parece esa nota milenaria? No, pero un momento, espere un segundo. Entonces, alístese para una corregida brava. ¿Por qué? Perdón, pero ¿por qué? Acabe, pero yo estoy preocupado. Usted también, no dejan terminar. No, acabe, mijo. ¿Y qué pasa? Ella se pone la venda mientras empieza a llorar, por supuesto, porque fue humillada frente a los demás alumnos. se pone la venda y sigue llorando. Los demás alumnos le dicen al profesor, oiga, ella no está haciendo trampa. E intempestivamente se siente un golpe de un cristal. Era el profesor que había abandonado, vivía muy cerca de la casa de la niña. El profesor abandonó la clase mientras se presentó toda esa barahunda, rompió un cristal, entró y la mató. ¿Sí? Yo voy a simplemente consultar con la mesa. Es buena la nota, pero no tiene espacio. ¿De qué en esta habla sección. Nico? Laura, ¿tú consideras que esa nota es de milenario? Ay, Nico, te amo. Pues me parece que, reconociendo que es una muy buena nota, un poco forzada para la sección. Exacto. Lo que pasa es que cuando Jaime le dijo, le preguntó si él creía que es el milenario, ya Nicolás empezó a decir, ¿qué hago? ¿Cómo la arreglo? ¿Cómo la salvo? Un momentico, no me han dejado terminar. No, ya se acabó, ya la mató, déjela ahí. La pregunta es, todo eso es mentira, pero yo no voy a discutir las mentiras. ¿Por qué esa nota es milenaria versus la reina Isabel de Inglaterra, que vino un abolengo? Entonces, en ese caso, yo quisiera a Jonathan hacerle una guillotina simbólica. No significa que se vaya al programa, pero es más fuerte que la correccional. La guillotina. ¡La guillotina para Nicolás! En los originales, la guillotina. Donde todos pierden hasta la cabeza. Aparte de eso, toda la nota es inventada cuando yo lo freno, porque quién sabe en qué terminaba la nota, pero la mató. Le metió un cristal en un ojo, yo no sé. No importa, déjalo así. Si le pregunto, son 20 minutos más de nota describiendo cómo el cristal le atravesaba las entrañas y el flujo hemático y todas las mismas vainas de lagos hemáticos. A mí me parece que dejemos así. Santiago Ángel, ¿cómo estás, Santiago? Hola, Jaime, ¿cómo están ustedes? Bien guillotinado Nicolás, también me sumo. Uy, qué tal ese poterío, hermano. Bueno, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bien, todo en orden. ¿Cómo están ustedes? Aquí muy culturales, hablé de China. He hecho unas notas largas. Bueno. ¿Qué más, Santiago? Bueno, Jaime, mire, le cuento. Temas importantes que vamos a estar tratando mañana. Pues el más relevante de todos es el que acaba de ocurrir con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Es un paso definitivo para el regreso de la aspersión con glifosato. La ANLA ya dio su aval para la modificación del plan ambiental, y ese pues era uno de los requisitos de la Corte Constitucional para que el gobierno pudiera volver a asperjar. Sin embargo, esto no significa que el gobierno ya tiene luz verde del todo. Hace falta otro concepto que es muy importante, que no ha salido y que tiene que ver con salud pública y efectos en humanos, que lo tiene que dar el Instituto Nacional de Salud, aunque el Instituto Nacional de Salud pues depende del Ministerio de Salud y la aspersión con glifosato es política de este gobierno. Entonces es muy probable que vaya a dar concepto positivo. Eso tiene que pasar a la reunión, a la comisión de estupefacientes, para que allí se apruebe finalmente por todas las entidades independientes que tienen una silla en esa comisión, y después de eso entonces pues ya vendrá de nuevo la aspersión. Pero lo de la ANLA era uno de los requisitos, el más importante, y mañana vamos a estar discutiéndolo con expertos y por supuesto con su director. Bueno, Santiago, ¿y qué más tenemos para mañana? Jaime, el tema de la reforma tributaria está bien enredado. ¿Pero no la presentaban hoy y después decidieron que mañana? Sí, exacto. Pues es que eso nos han dicho desde antes de Semana Santa, cuando el gobierno pues propuso la discusión en los medios de comunicación. Vienen diciendo que mañana y que mañana y que mañana. Hoy otra vez pasó el día en el Congreso y pues en la agenda legislativa no estuvo la erradicación del proyecto. También es que pues un senador muy importante de Nariño lamentablemente falleció por COVID-19. Entonces pues en el Congreso de la República se dedicaron un poco más a hacerle un homenaje el senador Eduardo Enríquez Maya. Pero pues el gobierno viene hablando de la reforma tributaria hace un mes sin que la radique y sin que se discuta en el Congreso. Se supone que es mañana. Vamos a ver si finalmente mañana entonces la radica. Óigame, hermano, ¿y por qué crees tú que se han demorado en radicarla? Pues Mire, algunos analistas dicen que el gobierno ha elegido tirar algunos globos en los medios para ver la aceptación o el rechazo de las propuestas de la opinión pública y con base en eso modificar sus propuestas y el articulado. Digamos, eso ha pasado porque, por ejemplo, el viceministro de Hacienda, que también su señor padre falleció, pues habló, por ejemplo, de grabar el café y el azúcar y otros productos de la canasta básica, y luego de la discusión en los medios y el rechazo de la opinión pública, pues el presidente salió a negarlo. Así pasó también, por ejemplo, con el impuesto a la renta de las personas naturales, que en un primer momento se dijo que sería de 2 millones de pesos al mes, luego de 2.5 millones, luego de 3 millones, y ahí vamos. Entonces han decidido es como tratar de revisar la aceptación o el rechazo de la opinión pública a las propuestas, pero pues el Congreso está pidiendo ya el texto definitivo. Bueno, Santiaguito, ¿y qué más de vainas, hermano? ¿Qué ha pasado bien contigo? ¿Todo bien? Sí, conmigo todo bien, maravilloso. ¿Ustedes? Hombre, muy bien. Un programa amable, agradable, premios sí. Oscar, Bernard Madoff, un señor sí, en un taxi sí, que sí, entraron sí. Dos chicas y se empelotaron atrás, no sé si oíste esa nota. Para mí es la mejor de la historia, ¿no? Pero sí, es un gran tuit. No, pues el man le puso 6, o sea, Nico para poner 6. Nunca había puesto nunca ni, lo un había seis, poner ni un 6, ni un 6, ni un 0. Yo estoy esperando el 0, porque exacto, eso de que escribió, requiere no. requiere más madre. Precisión. No, pero el 0 lo estoy esperando hace rato y no es capaz de botar la moneda a la fuente, a la fontana de Trevi. Bueno, Santiaguito, pues mucha suerte. Mañana volvemos a hablar. Saludos a la mesa de trabajo y los oyentes conectados desde las 4 a.m. en el mejor noticiero de la mañana, la FM, hasta las 10. Un abrazo, compañero. Gracias, Jaime. A ustedes. Más guillotinas para Nicolás, por favor. No, ¿qué pasa, pues? No me calientes porque estoy hirviendo. Bueno. Emilio, un poco de ¿sí? música, porque es que yo ya al Twitter de hoy le perdí la emoción, porque yo no sé cómo vamos a hacer para superar difícil, lo que ¿no? pasó. Ese techo no. es muy difícil de superar. Ok, bueno, voy con el nuevo éxito de Bruno Mars y Anderson .Paak, de su proyecto juntos Silk Sonic, esto que se llama Leave the Door Open. Que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Pues hombre, personas ganadoras, los arqueólogos que han descubierto la ciudad de oro perdida de los egipcios. Es 14 siglos antes de Cristo. Lo sacaron en Facebook hace unos días y el arqueólogo Zahi Ahouazad anunció, déjemelo, que encontró una ciudad de 3.000 años cerca a Luxor y que estaba alrededor, que era de los reinos de Amenhotep III, Ay y Tutankamón, o también conocido como el rey Tut. Muchas misiones extranjeras buscaron la ciudad y nunca encontraron nada. Comenzamos nuestro trabajo buscando el templo de la muerte de Tutankamón, porque el templo de ambos, de Harambeyaye, fueron encontrados en esta área. La misión logró hacer referencia de 3 palacios reales de rey Amenhotep III. Es que yo no hablo bien egipcio. Pero vea que le sale más o menos. El descubrimiento de la ciudad perdida es el segundo más importante descubrimiento arqueológico de la historia antigua de Egipto, después de la tumba de Tutankamón. Ustedes recuerdan que él fue faraón a los 13 años, creo, y lo mataron. que ser faraón. Es que, ¿sabe que a mí no me gustan esas historias? Me parecen terribles. ¿Por qué? Bueno, no, yo soy así. Vamos a darle paso a las chicas que las veo muy silenciosas. Sí. ¿Alguna de las dos muchachas de la mesa, alguna de las dos beldades, tiene personas ganadoras? Yo tengo personas ganadoras. Persona ganadora, Lionel Messi. Pues después de la donación que hizo la farmacéutica Sinovac a la Conmebol de 50.000 dosis de la vacuna para hacer una inmunización masiva a los futbolistas que van a participar en la Copa América y también en el resto de competiciones de Sudamérica, tanto futbolistas hombres como mujeres, pues Lionel Messi le regaló a la farmacéutica 3 camisetas firmadas del Barcelona con su nombre y dorsal a esta empresa. Uy, pero qué generosidad la de ese man. Yo no he visto un tipo tan generoso. Ah, no, pero pues es persona ganadora. Pues fue un detalle, no le valió nada, pero es un detalle lindo. Detalle de Sinovac. Me hubiera gustado estrenar la sección nueva que hicieron de los amarretas, pero estamos patrocinados. Laura. Personas ganadoras con Brian Johnson, el cantante de AC/DC, que dio a conocer el título de su autobiografía. Lo acaba de anunciar, se llama The Lives of Brian, las vidas de Brian. Y será en octubre cuando se publiquen estas memorias que, por supuesto, arrancan con su infancia, donde pasó a ser, pues, de ser un niño de coro a un cantante de rock, y todo esto inspirado por Little Richard, después de verlo actuar en televisión. Obviamente también pues va a hacer un recorrido por todo lo que es su vida y todos sus rasgos más característicos, porque además de la música, sabemos que este hombre es fanático de los carros, que tiene una colección de carros, también que es fanático del fútbol. De hecho, pues me imagino que contará cuando fue accionista del Newcastle, porque fue seguidor, muy seguidor del Newcastle, y también pues en sus apariciones en cine, como por ejemplo en la película Goal, que demuestra que es muy seguidor del fútbol. Así que para las personas que les guste, yo creo que a ti, Nico, te gusta AC/DC, sí, pues puede sí, ser mucho. Un libro muy interesante. Chévere, esta biografía de Brian Johnson. Buena recomendación, me gustó mucho. Ya volvemos. Lo que comenzó como un gesto de bondad de un grupo de amigos evolucionó para convertirse en una fundación. Con el liderazgo de Andrea Barrera, cientos de habitantes de calle, migrantes y familias de escasos recursos se han visto beneficiados por los desayunos y mercados de su iniciativa. ¿Ya desayunó? Eso que tú llevas realmente sí puede hacer la diferencia y no solo puede cambiar el día, la semana, el mes, sino la vida de una persona. El enorme aporte de Andrea a su comunidad de forma desinteresada es inspirador sin dudas. Este es un homenaje de Mazda a las personas que hacen la diferencia como Andrea. Apóyala en las cuentas de Instagram y Facebook. ¿Ya desayunó? Y conoce más en www.mazda.com.co. Bueno, es que a mí me parece una marreta Lionel Messi. Yo pensé que les había mandado $1,000,000 para las vacunas. Sí. No, me parece una marreta. Entonces quiero estrenar con toda esa plata que tiene ese muchacho. Me parece oportuno estrenar una sección que no tuvo queja mía de ninguna especie, que se llama, es homenaje a los tacaños, a los que se meten lagartijas en los bolsillos para cuando meten la mano los muerden y no sacan la plata, los que nunca se les ha visto la billetera, los amarretas, por favor, Jonathan. En la propina no me ven, me dicen el mago. En los originales, ¡qué tacaños! Sus mascotas preferidas son los cocodrilos, que siempre meten en los bolsillos cuando hay que sacar la billetera. Seres tacaños, avaros por naturaleza, que ni siquiera dan lástima porque se les puede gastar. Bueno, Niquito, ahora sí, ¿qué vamos a pedir? Orly, pidamos menú para niños, que eso sale más barato. ¿De verdad, Nico? No, da más una cauchera de alambre que usted, hola. ¡Qué vergüenza! Hay que gastar, amigo. Esa no fue la que me mostró Orlando. A mí me da una pena con ustedes, terrible. Me gustó más la versión número uno, Orlando. La que tiene a Héctor Lavoe, me da pena. ¿O será que yo me lo soñé, Orly? ¿En dónde fue ese almuerzo, Nico? Esa es mi pregunta. No. Esta no es la buena. Me da pena con ustedes. La buena es esta. Oye, tacaño de hoy. Eso es mentira. Eso es mentira. En los originales, los amarretas. Un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora, mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto Hombres de Negro. ¿Me invitas? Ay, mamita tan bella. Si quieres la llevo a una funeraria. Allá hay hartos. El que guarda siempre tiene. ¿Pero cómo van a comparar la anterior con esta belleza? Y además a tres voces. ¿Qué es esto? Jonathan. Está muy buena, Lau. Jonathan, bien. Queda la segunda, sí, Laurita. Muy bien. No, muy qué bien, sé. Queda la dos. Chapo, borren la uno sin Laura problema. Ocho. No, qué chapo. Borren la uno, queda la dos. Es que la dos, sí. Es que el de los Hombres de Negro es la otra. Los niños no se entiende lo de una cauchera. Yo no entendí nada. Mejor dicho. Es muy buena la de Lau. Es muy buena. Muy buena. Queda la de Lau. La otra la puedes borrar, Orlando, o guardar en tu corazón. La de Lau. Y es muy buena buenísimo. Producción para que. Debo Orlando, dejar constancia que Orlando Rivera es de las personas menos tacañas que conozco. Pero. Pues pero nunca me ha pedido plata, por lo menos. Orly, muy bien la segunda. ¿Ok? Chévere. La otra la puedes borrar o guardar en tu corazón. Orly. O mandar copias privadas para ti y para Nico para que se sonrían los dos. Solo tengo una pregunta, ¿en dónde fue ese almuerzo, Nico? No. No, es que la de los Hombres de Negro es demasiado buena. Mejor dicho, queda la segunda. O sea, ¿la podemos volver a oír? Claro que sí. En los originales, los amarretas. Un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora, mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto Hombres de Negro. ¿Me invitas? Ay, mamita tan bella. Si quieres la llevo a una funeraria. Allá hay hartos. El que guarda siempre tiene. Está muy buena. La buena que yo vi, la primera no me gustó, pero bueno, ya, quedamos así. Ay. Tacaño ese man. Quiero una camiseta firmada en plena pandemia, hermano. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esto me lo mandó. Solamente tienen 20 segundos. Voy a dar las instrucciones para que no me falle. A ver. Esto me o sea, va a haber claridad en el sí, el sí, paso, sí, porque y además para poder poner los menos dos con tranquilidad. Ok, perfecto. El que no ponga lo que yo escribo, si le falta una cosita, menos dos, porque es muy fácil. Ok. Esto me lo mandó Mauricio Amado, pero yo y esto es muy difícil. Y hoy salió la nota en El Tiempo. Entonces yo dije, hombre, pues si salió es porque lo debo hacer. Y era, es que yo les dije que había tres arepazos del príncipe Felipe Edimburgo. Sí. Y solo hice dos porque esta dije, no, esto me van a armar un show estos tipos terrible. Pero hoy ya le encontré el combo al palo, ¿es que dicen? Sí, la comba al palo. Bueno, es una tribu de la isla de Taná en Vanuatu, que es un pequeño archipiélago, y son unos indígenas que tienen de ídolo al duque de Edimburgo, andan con fotos, ¿por qué? Porque según antropólogos, el culto nació en los 70 tras una visita del príncipe a esta isla perdida y estaría basado en una antigua leyenda sobre un hijo de piel pálida que regresa. Y andan ¿cómo? Con fotos, los tipos andan en pelotos, con su tanga Tarzán. Taparrabos y vainas. Con taparrabos y andan con la foto del man por todos lados. Y después de la muerte, pues decidieron salir con la foto por todas partes. Inclusive fue una colonia francesa hasta 1980 y hoy es una colonia, unas islas del Reino Unido. Entonces me tienen que contestar con un signo. un signo y después un número. El signo es o más o menos y un número. No hay que poner nada más. Sí. Okay. Más si es hacia adelante, menos si es hacia atrás. ¿A cuántas horas de diferencia horaria está esta isla con Colombia? Más o menos y un número. Fácil. Jonathan, ¿qué pasó? Que antes de que hablen, que pueda interrumpir, le mandé mi respuesta a Laura de ellos pensando que estaba en el chat de Jaime. Menos dos para Orlando Rivera, que no se diga nada. Ah, no, eso sí no lo he perdonado cuando le mandó. Público, mensaje privado, ¿no? No, al María Juliana Correa le he tirado a matar con eso cuando le escribo al entrenador de los perros. And when my wife Only, tried to prevent te recuerdo la del otro día. Qué vaina. Bueno, Laura Hoyos más 10, María Juliana más 17, Laura Natalia Franco más 10, Nicolás Samper más 23. Nico, menos uno. Laura, menos uno. Laura Hoyos, menos uno. María Juliana Correa, chapo. Simple. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Laura Hoyos, no, voy a explicarles. Nicolás tiene un gran error. Hay dos meridianos que definen la hora. El meridiano de Greenwich, que es hacia la derecha, que es la hora cero. Y el meridiano del Date International Date Hour, que es un meridiano que queda en la Polinesia, no, en la Polinesia no, después de Nueva Zelanda, donde están estas islas, que es el cero, pero a la izquierda. Es decir, entre esos dos meridianos hay 24 horas de diferencia. Nico, 23 horas, la isla tendría que estar más 23, no es posible. La hora 10 es muy poquito y María Juliana dijo 17. Colombia está a 6 horas del meridiano de Greenwich hacia atrás, ¿correcto? Entonces, no podrían ser más de 18 horas. Que es la respuesta correcta, porque esas 6 horas restan. Entonces, esa es la diferencia horaria claro. Más grande que hay hacia adelante, que está exactamente en las islas Salomón y en estas islas. Una islita más adelante, como yo explicaba alguna vez, si uno se va en un barquito, mete la mano a la izquierda, con respecto a Colombia hay menos 18 horas, a la derecha, perdón, y si la mete, menos 18 a la derecha. Y si la mete a la izquierda, hay más 18. Eso es todo. Pero son 18 horas de diferencia hacia adelante. Sí. En esas islas. Nueva Zelanda está a 16 horas adelante. Habiendo explicado esto, yo no pongo por aproximación nada. Hay un punto para María Juliana Correa. Hay castigo para todos, como lo acabo de decir. Especialmente Orlando Rivera, que dice que es que le escribía a Laura Hoyos, felicitaciones, brother. Ese detalle te costó menos dos. No, ¿y cómo le paso, Laura? Sí, señor. María Juliana tiene menos 9 puntos. Orlando tiene menos 8 puntos. Laura Natalia tiene 3. Yo tengo 6. Y Nico tiene 7 puntos. Pero, mi amor, ¿Nico no perdió un punto? Sí, sí. Pero todos perdimos. Ajá, estaba en 8. ¿Y Laura perdió? Está en 7. Claro. Ajá, sí, estaba en 4 puntos. Bueno, ahora es que tiene 3. Es que a mí no me importa. La que ganó. Ajá, fue la no me importa, sino. Bueno, pero Orlando ya va por ese puesto de honor que me parece delicadísimo. Tenemos que. Se lo voy a devolver. Hay que. Y Orlando dice que si es él, a él le ponen. Acuérdate, María Juliana, que es que llamabas a Jimmy, el entrenador de perros, ¿no? Siempre al menos dos. Yo prefiero que me digan, se me dañó el internet, ¿puedo opinar? Es que hay que decir mentiras, Nico. Claro, periodista que se respeta es mentiroso. No. Claro, hay que meter verso ahí. La verdad no, lleva a la cárcel en muchos casos. Bueno, despeguemos y Emilio, porfa, vamos con música. Vamos ahora a continuar con un clásico que originalmente fue grabado por Hall & Oates en el 81. La versión original fue número uno en los Estados Unidos. Y esta versión fue hecha en el 97 por un gran músico y productor japonés, Towa Tei, con la gran cantante brasilera Bebel Gilberto, en el álbum Sound Museum. Esto se llama Private Eyes. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El presidente de la República, Iván Duque, gastó la mayor parte del tiempo de hoy en prevención y acción para argumentar, según su visión, los buenos efectos de la reforma tributaria que se espera sea finalmente erradicada mañana en el Congreso de la República. Las organizaciones de cocaleros, de cultivadores de cocaleros, de marihuana y de amapola, de campesinos en el país, ya han dicho que van a llamar a movilizaciones por el anuncio de la aprobación del plan de modificación ambiental de parte de la ALA y el decreto del gobierno para aprobar el glifosato. En el mundo, Estados Unidos e Irán resumirán negociaciones no oficiales, conversaciones no oficiales el próximo jueves sobre el aumento de uranio de Irán para realizar bombas nucleares. En Colombia, más de 3.250.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Hay campañas buenas y esta. Voy a saludar a Ángela López, directora de Mercadeo de Mazda. Ángela, un placer y gracias por estar con nosotros. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy, muy contentos por acompañarlos y muy agradecidos por esta invitación, Jaime. No, con mucho gusto y sobre todo que yo lo hago porque cuando las cosas me parecen lindas, me parece importante destacarlas. Y es una campaña que tiene que ver con los héroes de Mazda. Entonces, lo primero es, ¿en qué consiste los héroes de Mazda, Ángela? Bueno, Jaime, Héroes Mazda nace de una iniciativa que busca reconocer la valiente labor de aquellas personas que con su extraordinaria generosidad y desde su saber hacer, desde sus comunidades, realizaron acciones para combatir desde diferentes frentes el desafío de la pandemia durante el año 2020. Son historias dignas de contar, muy inspiradoras, personajes ejemplares que a pesar de la adversidad han puesto todo su esfuerzo por apoyar a los demás, a los que más lo necesitan. Esta campaña lo que buscamos es, además de ratificar ese compromiso de la marca, esa filosofía profunda de la marca por iluminar la vida de las personas. Y estos héroes anónimos, silenciosos y ejemplares han hecho eso, iluminar a las personas, a sus comunidades, desde sus recursos, desde su saber hacer, con mucha amor por los demás, con completa generosidad, han sido completamente recursivos e innovadores para apoyar diferentes causas y diferentes dificultades que tienen las personas durante esta difícil situación que a todos nos aqueja. Bueno, yo quisiera preguntarte, porque debe haber un pocotón de historias, ahora vamos con las historias que escogieron, porque me parecen muy lindas, pero antes de ir con las historias concretas, ¿cómo fue el proceso de buscar tres historias que son las que yo escucho en diferentes medios y sobre todo en la radio, que es mi compañía? ¿Cómo fue la búsqueda de esto y el proceso de la selección? Jaime, estuvimos un mes, un poquito más de un mes, en colaboración con ustedes, con RCN, buscando estas historias, estos héroes anónimos que desde sus ciudades estaban haciendo acciones ejemplares en sus comunidades. Entonces tuvimos una búsqueda exhaustiva, evaluamos más de 25 acciones, actividades e iniciativas que están haciendo los colombianos alrededor del país. Nos llevamos una grata sorpresa porque son muchas las personas que están buscando ayudar a las personas que se han visto afectadas con la pandemia. Y en este proceso encontramos estas tres maravillosas historias que fueron elegidas por su espíritu de resiliencia, por su espíritu de no dejarse vencer a pesar de las adversidades, y son un ejemplo que queremos presentar y que queremos que todos los colombianos conozcan y que apoyemos este tipo de iniciativas porque realmente tiene un impacto muy positivo y estamos seguros que uniéndonos en este tipo de acciones positivas vamos a lograr superar todas las dificultades que estamos viviendo. Ese fue el proceso que realizamos. Bueno, y no me deja asombrar las historias que he oído. Yo había oído en Radio 2, pero tengo una tercera que no conozco y me encantaría que muy brevemente le contaras a nuestros oyentes en el país esas tres historias, ¿de qué se tratan? Bueno, son historias, como te digo, hermosas. La primera la encontramos en la ciudad de Manizales con Alejandra Gómez, que es una madre que perdió prematuramente a su hija Luciana Tobar Gómez, que nació con síndrome de Down, y ella desde su dolor de madre, pero con su firme propósito y con su espíritu resiliente, decidió que esta pérdida iba a ser un mensaje para apoyar los niños de síndrome de Down. Y ella trabaja activamente desde la ciudad de Manizales para apoyarlos, para mostrar que estas personas pueden ser parte activa de la sociedad, que pueden ella trabaja por contribuir a su desarrollo integral y tiene unos programas hermosos para apoyarlos y sacarlos adelante, y también para explicarnos a todos los demás que no conocemos esta condición de los niños síndrome de Down, quiénes son estas personitas y ese gran potencial que tienen. Esa fue la primera historia que encontramos. La segunda historia la encontramos en la ciudad de Medellín, también una historia muy hermosa y muy inspiradora. Esta persona se llama Santiago Jaramillo, nuestro héroe Santiago Jaramillo de la ciudad de Medellín, buscó ayudar a las personas más vulnerables y más afectadas en la pandemia, que eran nuestros adultos mayores. Él se sentó a pensar qué iba a pasar con estas personas que se ven tan comprometidas su salud con la pandemia, que se ven tan limitadas con las cuarentenas, y él decidió crear una iniciativa que se llama Un Viejo Favor, donde convocó a voluntarios desde diferentes profesiones, diferentes actividades, para prestarle un favor a estos adultos mayores, para que ellos se sintieran acompañados, para ayudarles en sus cosas más sencillas hasta las más complicadas. Él hace favores de hacer mercados, llevarles sus medicinas, ayudarles a sacar citas médicas, diferentes acciones que ellos necesitan y que se ven limitados por su condición y por las cuarentenas. Y bueno, nuestra última iniciativa es Andrea Barrera en la ciudad de Bucaramanga con Ya Desayunó. Esta bonita iniciativa en Santander busca que las personas no pasen un día sin haber puesto en su boca un alimento. Entonces, ella y su grupo de compañeros hicieron un ejercicio muy bonito para llevar alimentos a estas personas en los barrios marginales de la ciudad de Bucaramanga. Ella comenzó con desayunos en las calles para los habitantes de calle, los vendedores ambulantes, pero por la pandemia ella tuvo que cambiar su figura y ir a buscar estas personas en situación de vulnerabilidad en los diferentes barrios para continuarles ayudando. Esos son nuestros tres héroes, Jaime. Ángela, los resultados obtenidos en el marco de esta iniciativa que comenzaron, ¿cuáles han sido? Han sido muy, muy positivos. Hemos tenido clientes, personas que nos han escrito y nos han dicho: queremos apoyar a estas personas, ¿cómo las podemos apoyar? Nuestro objetivo es que estas iniciativas crezcan, se den a conocer, y que más personas los apoyen para que tengan un impacto todavía mucho más amplio. Ellos lo han hecho con mucho esfuerzo, buscando recursos, patrocinios, ayudas de sus familiares y amigos, y queremos que muchas más personas se unan. Entonces, sabemos que muchos de nuestros clientes, nuestros seguidores, los están apoyando, y esa es la mayor satisfacción para nosotros como marca, que sigan ellos pudiendo brindar esta ayuda a las personas y que, como te decía, todos unidos en estas iniciativas vamos a salir adelante de la situación tan difícil que tenemos en este momento. Bueno, Ángela, pues una campaña maravillosa, te repito. Esta entrevista es un pequeño detalle de algo que merece muchas cosas más. Ojalá pudiera hacer más, pero pues cumplo con mi labor periodística de reconocerla y exaltarla hablando contigo. Y mi última pregunta, pues no tiene que ver con la campaña, sino con la belleza de carros que ustedes tienen. Y me gustaría que nos recomendaran un par de carros ahí a la gente que quiera comprar un buen Mazda hoy. Jaime, pues tenemos, tú sabes que Mazda maneja un portafolio de última generación. Recientemente lanzamos nuestra Mazda CX-30. En el 2019 presentamos nuestro Mazda 3 de séptima generación, que tienen toda la tecnología Mazda, todo el respaldo de nuestra marca. Son productos que han sido muy bien acogidos en nuestro mercado por su tecnología eficiente, nuestra tecnología SkyActiv, su alto equipamiento en seguridad activa, pasiva y proactiva, que le llamamos nosotros iActiv Sense, y también tienen todo el equipamiento de confort de última generación para disfrutar realmente la conducción, para realmente sentir esa pasión de conducción atrás del volante de un Mazda. Entonces, no, nuestra invitación es a que desde las diferentes necesidades de nuestros clientes se acerquen a nuestra red de concesionarios, hagan un test drive de un vehículo Mazda y se dejen enamorar por la dinámica de estos vehículos, que realmente es excepcional. Y además con la artesanía de esos maestros que tienen el país más bello del mundo, los japoneses. Me saludas por favor a tu presidente, te mando un gran abrazo, Ángela López, directora de mercadeo de Mazda, nos contó de la campaña Héroes Mazda, que pues simplemente es una belleza. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jaime, un fuerte abrazo. Bueno, vamos con un poquito de música, Emilio. Vamos a continuar ahora con esto del 2012. Este es un cantante español, Valderrama, hijo de uno de los grandes cantantes del flamenco de toda la historia, de Juanito Valderrama. Y esta canción la hizo en su disco La Memoria del Agua del 2012. Esto se llama Detrás de tu Mirar. Los premios Oscar de la Academia serán transmitidos por TNT en español y TNT en series en idioma original el domingo 25 de abril. La cobertura comenzará con la previa Punto de Encuentro desde las 5 de la tarde hora de Colombia y la gala de premiación a las 7 de la noche. Mank es la principal favorita de este año con 10 nominaciones y les recomiendo la entrega número 93 de los premios Oscar, donde hoy ya anunciamos algunos de los presentadores. A partir del próximo lunes, todos los detalles e entrevistas de los premios Oscar, gracias al único medio en el que se podrán ver los premios Oscar en Colombia, en inglés y en español, TNT. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual, no. Arriba, y tiene que ver con algo que acaba de ocurrir en el fútbol, porque se jugó el partido de vuelta en Libertadores entre Gremio e Independiente del Valle. Gremio ha sido varias veces campeón de Libertadores, o sea, es un equipo grande de Sudamérica, pero resulta que Independiente del Valle, yendo a la visita pues a jugar allá, les ganó, había ganado la ida, es decir, la serie la ganó Independiente del Valle 4-2 y quedó en un grupo con Palmeiras, Defensa y Justicia, y se me va el otro rival, creo que es Universitario Deportes. El caso es que, ¿por qué arriba? Porque Independiente del Valle no existía hasta hace, ¿qué? 7 años, 8 años. Y ellos hicieron todo un proyecto serio de fútbol, y eso los ha llevado ya a haber llegado a una final de Copa Libertadores, que se la gana Atlético Nacional. Atlético Nacional consigue así su segunda Libertadores, pero ellos son la gran sorpresa. Gana la Copa Sudamericana, venciendo a Colón de Santa Fe. Y hace, ¿qué? Eso creo que fue hace menos de 2 meses, creo, si no me falla la memoria, sí, hace menos de 2 meses, inauguraron estadio propio. Es decir, todo un proyecto de verdad, hecho en serio para ganar, lo tiene Independiente del Valle, que eliminó a Gremio, lo acaba de eliminar de Copa Libertadores. Gremio, o sea, estamos hablando de un nombre grande en el fútbol sudamericano, y lo eliminó ganándole los 2 partidos. Arriba para Independiente del Valle, que es un equipo que da mucho gusto verlo jugar. Muy bien. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico. Pues resulta que en Alemania existe hace mucho tiempo existe un movimiento antivacunas que se llama Querdenken, que traduce pensamiento lateral. Pues este grupo está convocando a cientos de niños, reclutando a cientos de niños menores de edad a través de un grupo privado en línea. Ellos están en contra, por supuesto, de las vacunas, y están en contra también de las restricciones que ha puesto el gobierno de Alemania para contener la pandemia. Pues convoca a estos cientos de niños a que vayan a manifestarse, a que hagan pancartas, a que griten, y se están escudando en ellos, supuestamente para ganar la guerra, pues entre comillas, con el gobierno, por decir que ellos no entienden por qué no los dejan salir, por qué los obligan a vacunarse y por qué les dicen que si no hacen todo eso deberán mantenerse encerrados. La policía se ha visto pues en una situación bastante difícil por estas manifestaciones plagadas de niños menores, y la verdad ha sido un poco complicado contenerla porque pues no saben cómo actuar ante esto. Sin embargo, este grupo sigue haciendo convocatorias online y cada vez se esparcen por toda Alemania. Bueno, abajo, bien abajo. Laura, ¿arriba o abajo? Pues a mí me gustaría que ustedes me ayudaran a definirlo. A mí no, claro, me parece tan arriba. Y es con Hank Azaria. Él es, sí, un famoso actor de doblaje detrás de varios de los personajes, suena, de los Simpson. El de Simpsons. Los créditos, claro. Pues él se ha disculpado públicamente por dar voz al personaje de Apu, precisamente como estaba diciendo María Juliana. Porque lo describe ahora él como un estereotipo indio ofensivo. El año pasado él anunció que ya no daría su voz de Apu nunca más, porque creía que todo este acento tan marcado, la cultura india y las creencias hindúes, pues se utilizaron para hacer reír en el programa. Entonces, pues que de cierta forma sí era participar en esta ola de racismo, pues que nunca va a acabar si seguimos haciendo este tipo de productos. Entonces él dice que ya no va a trabajar. De hecho, pues este programa ya no tiene actores blancos que se hagan pasar por otras razas. Pues tuvieron que pasar 30 años para que esto pasara. Pues me parece un poco exagerado también, ¿no? Todo lo que está pasando. Hank Azaria, exacto. Sí. Hank Azaria, de hecho, él también hizo de español en una película que se llamó America's Sweethearts, que creo que en español se llamó La Pareja del Año, y era un estereotipo absoluto, era hablándole en huisopo todo el tiempo, Latin Lover completamente. Hank Azaria ha tenido, ahora que lo pienso, no solamente el personaje de Abu, sino varios personajes que se podrían considerar como un estereotipo y que se podrían prestar para esta polémica hoy en día. Sí. Hoy en día, como dices. Hoy en día, tú, o sea, exactamente. No entiendo por qué nos costó 30 años después de que era un producto que amábamos, adorábamos a Apu, pues todo el mundo. Pues, sí, no sé, creo que hasta hemos imitado a Apu. Y ahora es de repudio. Sí, no sé, o sea, a mí me parece que se deben hacer otro tipo de iniciativas, pero no. Sí, total. No, otro tipo de interpretaciones, de hecho. Sí, otro tipo de interpretaciones, tal cual. Es que los, claro, Simpson de por sí es un programa de sátira, no es un programa exacto que exacto pretende ser, ¿cómo te digo yo? políticamente incorrecto. Sí, de acuerdo. Totalmente. Es políticamente incorrecto. De hecho, yo tenía un profesor en la universidad que decía, miren, Homero Simpson es la viva representación de el norteamericano promedio. ¿Cuántos personajes como él no existen en Estados Unidos? Exacto. Por eso, es que no sé, estamos viendo unas épocas que a veces son un poquito más complicadas, sí, no. O sea, difíciles. Pero el argumento de Lau se cae, o sea, es tan sólido que no resiste análisis, que es que Los Simpsons es un programa políticamente incorrecto. Pero que parte de una realidad. Es que, o sea, puede que moleste a muchos, pero parte de una realidad absoluta. Y es por y no solamente el tema de ser de las representaciones de diferentes razas, el tema de los cameos, por ejemplo, de los cameos de los famosos ahí. Estados Unidos tiene una cultura sobre la fama que no tiene ningún otro país en el mundo, y casi que al famoso lo ven como intocable. Entonces, cuando sale un famoso haciendo de sí mismo en Los Simpson, eso es real. Eso no viene de una exageración de este señor Matt Groening. Exacto. Eso viene de una realidad innegable y es mejor aceptarla. Existe, ¿qué hacemos? Pues es que estamos en esas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Emilio, vamos con música. No supimos ir arriba o abajo. No, pues para mí no pudimos definir. Más para hacia mí es abajo. Sí, a mí también. Sí, la verdad se ha dicho. Sí, a mí también. Pues vamos con Mika. Y una canción que hizo para su disco My Name is Michael Holbrook del 2019, San Remo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Es que yo cuando oigo las presentaciones encuentro vainas raras. ¿Qué? Mírala como se contonea. Yo no conozco qué es contonearse. Me parece una palabra genial. Es como se bambolea, ¿no? No, pero ¿por qué, hombre? Y usted le dice cachaza, le dice, no, una caipiriña. Pues la caipiriña es con cachaza, igual de borrachos, pero con dulce. Claro. Mejor dicho. Me metió dulce. Mucho peor. Mucho peor, imagínate metiendo el azúcar a esa vaina que hace uno. Bueno, claro. Pero muy buena. Esta es de las mejores que han grabado. No, pero la de Lau. No, la de Lau, y que parece que la grabó desnuda, me dice Orlando. Frescos. Por Dios. Dice, ay. Ella sola en su casa. Claro, digo que tenía mucho calor y le tocó deshacerse de un poco de prendas ahí para sentirse más cómoda para la voz. Bueno. Deshacer prendas. Sí, es un poco de... Sí. Básica. La ropa, no mis prendas. Oiga, hermano, venga, Nico. Cuente. Es que no me quiero ir sin el tema del fútbol, porque hoy se jugó para ir a semifinales de Champions. Y pues los partidos, digamos que pedí que me los grabara a mi amor. Y me grabó los partidos de la semana pasada, pero usted sabe cómo es la vida. Entonces, y yo no pude verlos. Y llegué y empecé a ver 2-0, 2-1, 3-1. Y dije, no, esta vaina yo ya la vi. Claro. Entonces, no vi el 0-0, no importa, pero usted, yo quisiera que con pocos detalles de ser posible, le voy a hacer solamente tres preguntas que puede contestar en una sola, si le parece, para no estar como interrogando. Perfecto. Lo que me parece una vaina muy antigua. No, pero no me preocupo. La primera es los partidos de hoy, los que clasificaron, que yo ya lo sé, y la fecha de la primera semifinal porque esa sí no la tengo clara, discúlpeme la ignorancia. 27 o 28 de abril. Ok. Y la vuelta es 4 y 5 de mayo. Pero no me conteste con tres piedras en la mano, pero, Laura. Pues, le contesté. Hable como niña y yo le oigo bien. Picón. Bueno, entonces, Nico. Muy picón. No vi mucho qué pasó, vi que Benzema hizo algo, vi un resumen, vi que fue un partido muy apretado, pero finalmente me da mucha tristeza que no quede Liverpool, porque guardo cierto recelo hoy con el señor Zidane, que... ¿Por qué? Porque siempre lo acompaña la suerte, hermano. No, es que, no, déjeme tranquilo y ganarse 14... Usted no gana tres copas de Europa por suerte. No, que, no, pero 10 se las ganó Di Stéfano. Es fresco, se ganó 5 Di Stéfano y no fue. No, yo le pongo 10 porque el buen periodista inventa. ¿Es que usted no ha entendido? Ajá, ve. Bueno, dele, Nico. Ahora sí, entonces ya son 3 preguntas, ya contestó una. Y las, sí, las dos pues se fueron unos equipos muy buenos. Quedan en la final de estos dos equipos ingleses. Queda un equipo francés y un equipo español en las semifinales. Nico, estos micrófonos son suyos, pero les pido respeto con los oyentes en el manejo del tiempo. Muchas gracias. Yo no digo más. Voy a ser muy respetuoso del tiempo, no solamente suyo, ni de los oyentes, ni de mis contertulios, sino del mío propio. Pues clasificaron a semifinales, usted bien lo decía, Manchester City hoy, que ganó en Alemania un partido en donde fue inmensamente superior al Dortmund, pero inmensamente superior, la verdad. Dortmund empezó ganando 1-0, pero ellos remontaron con un 2-1. Jugó muy bien el equipo de Guardiola, ¿sabe? Ese equipo con De Bruyne, con Gundogan, con Foden, que es el que marca el segundo gol. Hace un equipo muy complicado. Y él, una pregunta, ¿él brincó mucho, Pep Guardiola, con sus estilos afeminados o no? Se abrazó con el segundo gol, el 2-1, se abrazó pues con gran fruición a sus demás compañeros. Un tricito afeminado, siga. Bueno, y en la otra llave jugaron Liverpool y Real Madrid. Y Liverpool, que había venido pues de perder 3-1, como usted bien lo anotaba, se fue desde el primer minuto a tratar de remontar esa diferencia. Pero ¿sabe quién fue una de las grandes figuras del partido? Courtois. El portero, claro, sí. Yo sabía. Anduvo muy bien Courtois. Cae más gordo. Anduvo muy bien Courtois. Pero estaba medio caído hace poco, ¿se acuerda que hablamos? Pero fíjese que después de un comienzo muy dubitativo en el Real Madrid, acuérdese que en un amistoso hace, yo creo que unos dos, creo que año y medio, dos años, ¿para qué el Atlético le mete 7 goles, 7-3 pierde el Real Madrid. Yo para qué pregunto, y a Courtois le hacían muchos goles y decían, pero se fue Keylor Navas, que para mí es mejor Keylor Navas, de una vez apunto ahí. ¿Para qué yo pregunto, Dios santo? Ah, ¿Por qué me dejas deslizarme en las piedras en un río caudaloso? Y, pues bueno, la sólida actuación de Courtois, primero, fue importantísima, pero Real Madrid también tuvo lo suyo, tuvo un par de opciones, una con Vinicius, otra con Benzema. Fue un partido no tan vistoso, pero que sí dejó ver al Liverpool que, aunque tuvo más opciones, está en estos momentos ensombrecido por el ocaso. Es como si los tiempos de Jürgen Klopp estuvieran encontrando como un final, es que parece, porque el equipo no le responde. Los dientes. Es que tiene una cajeta peor de Chemo Cháchara. Sí, de una raqueta brava. Voy a hacerle una pregunta. Por más favor. Picón, pues imposible. Pero por favor, mide el tiempo. Me parece que en la dupla de las semifinales hay una semifinal muy complicada y veo al Real Madrid mucho más sólido para ganar con el Chelsea. Es una percepción que no quiero que me responda, no puedo decirlo, no. ¿Pero no queda una más fácil que la otra? Sí. Pregunto. No, usted tiene toda la razón. Aparte de estar dirigiendo muy bien, hay una llave que es muy pareja, que es París Saint-Germain, Manchester City. Se van a matar. Y ya está jugando Neymar, ¿no, Nico? Lo vi en un partido de la Liga Francesa. Le digo algo, los dos partidos que jugó ahorita en cuartos de final contra el Bayern Múnich, lo que jugó Neymar, le digo que a mí, que no es santo de mi devoción, ¿qué partido se jugó ese señor? Cuando se pone pero serio es que para cuando jugar... Usted lo ha dicho muchas veces, cuando ese señor se le olvida la pendejada, es un jugador de muerte. Increíble, increíble lo que hizo ayer, jugó muy bien, y en la ida. Y es cierto, y mire qué curioso, porque los dos no han podido ser campeones de este torneo. El París Saint-Germain fue subcampeón en el torneo anterior, perdió ante el Bayern Múnich la final, y el City lo máximo que ha llegado fue a semifinales hace un par de temporadas. Pero son equipos que no estaban acostumbrados a estas instancias. Real Madrid-Chelsea, Real Madrid es un equipo sólido, no le pida brillo, no le pida mostacillas, ni canutillos, no le pida eso. Es un equipo que hace lo correcto y juega y gana y punto. Y el Chelsea también es un equipo práctico, le costó contra el Porto un poquito, pero no es tan fácil para el Real Madrid, pero sí, si uno mira a la luz de lo que significan estos enfrentamientos, claramente el de Paris Saint-Germain-Manchester City es muy difícil por la cantidad de figuras y la manera en la que está jugando los dos equipos, con diferentes modos, ¿no? Con diferentes maneras, Pochettino y Guardiola, pero son dos equipos que están jugando bien. Pues Nequito, que no se diga más, hermano. Más picón. Pero voy a cometer una absoluta imprudencia que puede llevarnos a que la gente se cambie de emisora así falten 10 minutos de programa. A ver. María Juliana, ¿tienes alguna pregunta para Nicolás? No, me quedó clarísimo, Jaime. Ay, Dios mío, gracias, señor. Eres grande. Hoy eres grande. Oye, quiero decirle que con el tema que le puse, usted hubiera podido pegarse una desparramada en mundo. Se portó, ¿no?, como un lord. Mire, yo impecable. Fui yo he decidido no leer más tweets hoy porque no. Uy, es que no, hubo uno. No encuentro sentido. No hay competencia. Sí, hubo no, uno a que... menos de que Nico, si usted ve algo que amerite otro, pero yo es que yo me siento impedido. Bueno. No, pues yo voy a revisar, pero ese que, revise, pero, que leímos. Pero por un coso de rigor, hermano, porque. Me parece que es difícil quitarle la corona. Demasiado, demasiado difícil. Entonces, las fechas otra vez. Sobre todo lo sorpresivo, ¿no? Lo sorpresivo que fue el... No, a mí no me sorprende, me parece magistral. Oiga, Nico, las fechas entonces, Champions de las semifinales comienzan la semana del 27, me dijo usted. 26. Eso, mire, sí, eso es 27, 28 y 4 y 5, si no estoy mal. Esas son las fechas. ¿Y la final de la Champions en dónde se juega? ¿En qué ciudad? Ay, la final de la Champions, tranquilo, esa, si no. Mire, esa se va a jugar, lo voy a contar, porque, por supuesto, primero, no, hermano, acuérdate que no, pero con los, no, para down. Nada, para nada, porque eso, con los pantalones todavía no, bajitos. Creo que todavía no tiene sede, es que eso lo creo que, o no sé, no, porque por el tema pandemia honesto, ha cambiado. Hermano, porque a mí me toca entonces. Por el tema pandemia ha cambiado, pero eso es el 29 de mayo. De mayo. Sí, porque primero, siempre primero. Es, póngale que unos 15 días antes la final de la Europa League. Y ya el último torneo que remata es el de Champions, pues. Pero esa Europa League es un bodrio. Llamado. No, es Oiga, buenísimo. Perdón, Nico, la última pregunta, hermano. Es que ando como medio perdido. Es en el Ataturk de Turquía, la final. Y es que no había sede. Laura, ¿tú qué opinas? Yo voy a estar tranquilo porque fue muy bueno. Sí, no, pues lo ha hecho bien. Pero lo de que no sabe cuál es la sede, que no se acuerda, eso es mentiras, pero sabe que fresca. Finalmente, Nico, una última pregunta, hermano, de fútbol. Dígame. Porque pues me interesa mucho ver ese partido. Creo que el sábado es la final de la Copa del Rey, hermano, ¿o ya pasó? La Copa de la... No, a ver, es que acuérdense que tenemos represadas muchas... No, ¿qué día es la final de la Copa del Rey? Te le busque, hermano. No, pero pues mire, es que a lo que voy es que puede usted estar en una confusión, que no es en este caso, porque se jugó hace poco la final de la Copa del Rey 2020, ¿sí ve? Es que por eso le decía. Ah, se jugó, no, pero esa que Real Sociedad, Athletic Bilbao, y ganó la Real Sociedad. Es Barcelona y Athletic Bilbao. Correcto, es? Por eso le decía, es que puede haber confusión, pero como usted me está preguntando, por la del 2021, ese es el 17 de abril. O sea, ¿es este fin de semana? Mm. Claro, es el sábado. 14, ¿qué tal la perfección de Jaime? Ah. Pero lo cogí corto, pero duro. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? ¿Dónde? Esta también no sabía la respuesta. ¿Cómo que no? Si le voté dos finales. ¿Cuándo es la final de la Copa del Rey actual? Porque yo le dije, no puede hablar del pasado. ¿De cuál me está hablando? ¿De la del 2020? No, Yo no 2021. Me voy a aguantar una vaciada suya porque yo estoy porque ya eso más, sí, yo soy mayor. Yo necesito precisiones. Hágame el favor. Nico, ganador del tweet de hoy, del Twitter de hoy. Bueno, el ganador del Twitter, pues porque llegaron muchos tweets y demás, pero, hombre, pues hubo un ganador. ¿Qué le vamos a hacer? Al tema del día de hoy, que fue el siguiente. Espérenme que estoy encontrando el tweet, ya. ¿Con léalo qué, completo quién? Y con sí. Buena puntuación, porque el man no le puso puntuación. No, ayúdele con la puntuación. Pizzas. ¿Con qué o quién te has sentido encartado alguna vez? ¿Por qué? Humberto Salamanca y Sasa dijo: una vez me dediqué a llevar gente en carro de Barranquilla a Cartagena. Un día llegaron dos clientas, pero unos bombones sexuales. Antes de llegar a Cartagena había un accidente y un trancón de 3 horas. Y las chicas empiezan a desnudarse y a hacer arepas. Con todo yo loco ahí solo, mira qué encarte. Pero muy el final, hágalo despacio. El trancón, ¿qué pasa después del trancón? Pero léalo despacio. Es que... Léalo despacio, es que no, que usted no está cometiendo ningún error. Sí, o sea, a mí también. Porque dijo, un día llegaron dos clientas, pero unos bombones sexuales. Antes de llegar a Cartagena, había un accidente, un trancón de 3 horas, y las chicas empiezan a desnudarse y a hacer arepas. Y ahí siguen otras cosas. ¿Qué nota le puso? 6. Bueno, yo creo que va a ser muy difícil para los contrincantes esta semana. Por la sorpresa. Busquémosle un premio maravilloso. Yo creo que nunca hemos anunciado un ganador anticipado. Vamos a esperar hasta el viernes, pero... Sí, hay que esperar. Sí, no sabemos, ojo. Eso puede pasar. Bueno, vamos con el último arepazo, que es buenísimo, cortesía de Mauricio Amado, me lo mandó. Y yo solo le leo a Mauricio lo que a mí me gusta. Es que este lo tenía reprimido y es un súper arepazo, supremamente difícil. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La revista Mental Floss hizo una lista de las 5 posibles intentos más llamativos de acabar con la vida de Fidel Castro. Mujer fatal, Marita Lorenz, una de las novias de Fidel, le hizo ingerir cápsulas envenenadas, no le pasó nada. Le quisieron obsequiar a Castro un traje de neopreno forrado con esporas y bacterias, no le pasó nada. La CIA trató de eliminar a Fidel usando un explosivo envuelto en un puro, tan potente como para borrarle la cabeza, no se lo fumó. La caracola explosiva, sabiendo que a Castro le gustaba bucear, la CIA planeó colocar un artefacto explosivo en una concha de caracol. No salió. No, pero... Un pañuelo. La agencia CIA también consideró hacerle llegar un pañuelo impregnado de bacterias que le provocaban la muerte después de una larga enfermedad. ¿Cuántas veces intentaron matar a Fidel Castro? Mucha suerte a todos. 20 segundos. No sé si voy. Me preocupan los mismos de siempre. Pero no tengo tiempo para polemizar. Laura Hoyos 320, Orlando Rivera 500, Nicolás Samper 25, Laura Natalia Franco 400 y María Juliana Correa 8. Menos uno para María Juliana Correa. No, es que yo ahí sí también estaba más perdido. ¿Sabe quién lo salvó? María Juliana. ¿Yo? María Juli de nada, Nicolás, inmolándome por ti. Oye, te amo. Corrected themselves. Chapó para Orlando Rivera. When my wife tried to prevent me from doing it. Pégalos de una. I corrected her. Chapó. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. 638 veces. Qué locura. ¿Qué? Pero eso era qué, el correcaminos y el coyote. Pues, es como, o sea, marca ACME, todos los planes. ¿Cómo va a dar el paso a Laurita? Sí, María Juliana, ¿verdad? Tiene menos 10 puntos. Orlando tiene menos 7 puntos. Laura Natalia tiene 3 puntos. Yo tengo 6. Y Nico tiene 7 puntos. Y Nico no ataque el hoyo, que me gusta. Claro que hoy casi pierde. Sí, bueno, bien. Después de la siguiente canción, los invitamos al despegue y al sabor de la noche con Emilio Sánchez a las 8 en punto. Muchas gracias a todos. Gran programa, buena producción, buen sonido, buen control y buen director. Emilio, ¿con qué terminamos? Bien, Nico. Sí. Sí, los espero en el sabor de la noche y vamos con un clásico de Amy Winehouse, de su álbum Back to Black. Esto se llama Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once you walked the ride when we were at our...